Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Tiempo de Navidad, la mejor época del año. Una época para recordar los sueños, para recordar los anhelos, los propósitos que nos hemos hecho. Pero sobre todo para recordar al gestor de la Navidad. Dejemos que Él entre en nuestros corazones. Dejemos que Él reine en nuestra vida, en la familia. Si hay algo que debemos perdonar, pues hagámoslo ahora. Recordemos que la familia es lo más importante sobre la tierra, un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Valoremosla ahora. No dejemos que la vida o la muerte nos separe de quienes más amamos. Y entonces lamentemos no poder decir cuánto les amamos, cuánto nos interesan ellos, cuán importantes son para nosotros. En esta época, dejemos atrás todo lo oscuro, todo lo malo, y miremos al futuro con esperanza, con esa determinación de cambiar las cosas, de cambiar a nosotros mismos el pensamiento, el sentir. No tratemos de cambiar a los demás. Este es tu programa, Los colores de la oscuridad, el espacio donde el arte, la motivación, la sensibilización se unen para decirte adelante, en pos de tus sueños. Y ahora que se acerca el nuevo año, pues te animamos a que sigas adelante. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos esa cordial bienvenida. Y en esta época tan importante, te deseamos lo mejor de la vida. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de nuestros oyentes, allá en el austro del país, a través de Radio Panamericana y Radio El Buen Pastor. Aquí en Quito, a través de Radio Ecos. Y por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Gracias por haber estado con nosotros en todo este año. Y ahora que estamos preparándonos para recibir el nuevo año, esperamos que lo hagamos de una manera conjunta. Tú y nosotros, unidos a través del arte, a través de las ondas radiales. Tenemos aquí, en esta oportunidad, como siempre, cosas interesantes, segmentos que hemos preparado con todo cariño para ti. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Esperamos que los estés disfrutando. Pronto, si Dios así lo permite, tendremos una nueva producción de Los colores de la oscuridad. En el Rincón de la Poesía, del pesebre al milagro en la cruz, otro tema original de Los colores de la oscuridad. Y en el personaje del día, estaremos con Sandra Esparza. Ella nos hablará de su presencia en Bolivia recientemente. Recibió muchos reconocimientos y en realidad está haciendo una obra extraordinaria en favor de las personas con discapacidad. Nuestra querida amiga nos contará todas sus experiencias. Qué grato tenerla una vez más con nosotros. Por supuesto, música acorde a esta época y acorde a nuestro corazón, porque tú eres importante para nosotros. Tú eres nuestra razón de ser. Y ahora damos inicio a tu programa. Claveles y rosas, la luna adornada, en tanto que un ángel metiendo reza. Claveles y rosas, la luna adornada, en tanto que un ángel metiendo reza. No llores, niñito, no llores.

entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo esa noche llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, tenemos una vez más a nuestra querida amiga Sandra Esparza, una arquitecta experta en accesibilidad y sobre todo, una amiga de los colores, del arte y también de las personas con discapacidad. Gracias por estar con nosotros, Sandrita, una vez más. Qué alegría tenerte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ti, Javier Alejandro, por invitarme, por permitir y compartir contigo las experiencias que tengo en el día a día en temas de accesibilidad. La última vez que nos visitaste nos hablaste de tu libro. Entonces aún no lo presentabas, pero ahora ya lo has hecho en Guayaquil y también en Bolivia. Pero lo más importante es que ahora eres boliviana gracias a este trabajo tuyo de tu libro Un Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras. Gracias. Efectivamente, el parque fue presentado el 9 de noviembre en el Salón de Honor del municipio de Guayaquil. Este libro fue editado gracias al apoyo del director de la Biblioteca Municipal, el arquitecto Melvin Hoyos, y por supuesto del alcalde Jaime Nebot. Este parque, recuerda que fue hecho en Pueblo Viejo, con el alcalde Carlos Ortega Barzola, y aquí en este libro se narra es la transformación que tuvo el antiguo parque central de esa parroquia y que ahora todos los ciudadanos de esa parroquia lo disfrutan, tengan o no discapacidad. Un parque para todos. Te ha abierto las puertas internacionalmente. Háblanos un poquito de lo sucedido en Bolivia. Fue una experiencia muy linda. Bueno, lo de Bolivia nace a raíz de una invitación que me hace la Escuela Militar de Ingeniería para que les dé un taller sobre accesibilidad y diseño universal. Ellos querían direccionar, digamos, este taller hacia otras instituciones o arquitectos. Y conversando, pues, les dije que ese también ese tema les involucraba a los ingenieros. Entonces así fue como nació hacer un taller enfocado hacia las ingenierías. ¿Tuviste la oportunidad de presentar el libro ahí también? Perdona que te interrumpa. Sí, ellos querían que les dé, era un taller sobre accesibilidad. Yo le dije que con mucho gusto iba, se habló, se coordinó todo, pero cuando nos dimos cuenta de la fecha, ellos querían que sea la primera semana de noviembre. Yo les dije que les agradecía muchísimo el interés en invitarme, pero que lamentablemente no podría asistir porque el 9 de noviembre tenía yo la presentación del libro. Me decían, pero arquitecto, usted ya estaría el 7 de noviembre en Ecuador. Y les dije, no, tengo que estar en los preparativos de mi libro. Me preguntaron de qué se trataba el libro. Les pareció muy interesante y me dijeron si había la posibilidad también de presentarlo tanto en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Por supuesto, yo encantada de compartir esta experiencia allá. Así que una vez terminado el evento en Guayaquil, el jueves 9, el domingo yo estaba volando a Bolivia. Se presentó el libro en el segundo día de cada taller, es decir, de cada ciudad. El lunes y martes se realizó el taller de accesibilidad. Martes 14 se presentó el libro en la ciudad de La Paz y tuve el honor de que quien lo presente sea la representante de la Embajada del Ecuador. Y en Cochabamba lo presentó el arquitecto Néstor Guzmán, representante de la Universidad Mayor de San Simón. Y en Santa Cruz se lo presentó un viernes 24. Quien hizo la presentación del libro fue el director de la Escuela Militar de Ingeniería de Santa Cruz. Lo grato es tener una arquitecta ecuatoriana que viene con reconocimientos de Bolivia, de la Escuela Militar de Ingenieros. Háblanos un poquito de ese reconocimiento que nos vienes trayendo ahora, esos botones y esa placa, porque son un regalo muy hermoso y pienso que los oyentes deben saberlo. Agradecida, halagada, muy emocionada con estos detalles que tuvieron la Escuela Militar de Bolivia. El general Morón me colocó unos botones haciéndome sentir ya parte de esta escuela militar y hacerme sentir también como una boliviana, ya que los dibujos de este cuento son hechos por una boliviana. Yo tengo una hija boliviana, entonces fue una cosa increíble para mí el que coincida que sí, yo viví un tiempo en Bolivia y que una vez presentado el libro en Ecuador, se lo presente en Bolivia. O sea, es una cosa para mí increíble. Luego me dieron también una placa de reconocimiento por compartir, digamos, este tipo de experiencias que de una u otra manera ellos consideran que sirve para la humanidad, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para que se sientan incluidas en el medio. Qué bien, y hablemos un poquito acerca de tu libro, este libro que te ha abierto las puertas, no solo dentro del país, fuera de él, Un Parque para Todos. Este libro pues está publicado en tres idiomas, ¿verdad? Inglés, español e italiano, y puede escucharse por las personas que tienen discapacidad visual, pueden tener acceso al libro de manera audible a través del código QR. Háblanos un poquito de eso. El libro efectivamente está en tres idiomas, tenía que estar en seis, ¿sí? Pero por factor tiempo no se pudo. Esto fue un aporte que lo hizo el señor Alfredo Aramondi, un italiano, que me lo presentaron, nos hemos visto solo una vez. Él conoce de este libro y me dijo que no sea egoísta, que permita que este libro sea traducido al inglés, al alemán, al francés, al ruso, al italiano, para que esto llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Me decía que en todo el mundo hay personas con discapacidad y que en todo el mundo hay un parque, entonces, ¿por qué no tratar de que esta experiencia real sirva como una herramienta, digamos, de consulta. Le agradezco muchísimo. Y por factor tiempo solo salió en inglés y en italiano. Luego la empresa Punto Dis de España, que creo que ya lo entrevistaste en algún momento, sí, a Juan José Medina y a John Ibarra, que ellos quisieron también aportar para que este libro tenga voz y llegue a las personas que, como Juan José Medina, tiene discapacidad visual, y personas que, como tú, Javier Alejandro, puedan disfrutarlo, puedan enterarse de esta narrativa y que todo libro llegue también a las personas que tienen este tipo de discapacidad. Entonces yo realmente me siento muy agradecida con ellos porque hemos logrado, digo hemos, porque si no es por este aporte, el libro no estaría como está, un libro, digamos, universal. Antes de escuchar un fragmento del libro de manera audible, pues que pueden acceder las personas a través del código QR, quisiera preguntarte, ¿este libro está al alcance de todas las personas? ¿Está comercializándose? Y si es así, ¿dónde se lo puede encontrar? El libro ha sido donado el día de la presentación en Guayaquil. El municipio donó el libro. Yo también he donado el libro en Bolivia. Estoy donando libros a algunas instituciones y tengo un número pequeño que sí que lo voy a vender. Ya vendí también 4 libros porque trato de regalarlos para que pueda las personas sensibilizarse, porque ese es el objetivo del libro. Si desea alguien adquirir un libro, se comunican conmigo por teléfono y yo les puedo hacer llegar uno. ¿Qué te parece si compartimos tu número? El 099-77-69675. Ahora me gustaría más bien que escuchemos el libro, claro, a través, sí, del código QR. Vamos a escuchar un fragmento de Un Parque para Todos, sin barreras, sin fronteras. Cuento. Hace mucho tiempo, en la parroquia San Juan vivía un niño llamado Alfonso que se pasaba aburrido en casa. A diferencia de los demás niños, solamente lograba ir al parque a jugar si su amiga Marimar empujaba su silla de ruedas. Era muy difícil llegar al parque, jugar o simplemente desplazarse por aquel sitio, tenía escalones y un enorme bordillo que dificultaban su recorrido. Que Alfonso disfrutara del cantar de los pájaros o para ver a otros niños saltar y brincar era, sencillamente, imposible. Y no solo Alfonso sufría este problema, también Eliezer, que casi no veía, y Malena, que padecía Asperger como algunos otros niños de la vecindad. ¡Qué mala suerte tenían! El parque estaba vedado para ellos. La misma dificultad sufrían las mamás, que llevaban sus bebés en brazos o en coches, y más aún las que estaban embarazadas. Algunos abuelitos y abuelitas solo conseguían llegar al parque con mucho esfuerzo, mientras que otros se tenían que quedar fuera a contemplar, desde lejos, a las palomas que volaban sobre el busto de bronce de Aurora Estrada, la gran poeta ecuatoriana nacida en San Juan, cuya estatua, medio escondida, parecía observar a los pocos paseantes del parque. Qué maravilloso aporte, pues, para las personas con discapacidad visual y, como tú expresas en el cuento, para todas las personas, ya sea que tengan o no tengan discapacidad. Hay esta dificultad en los parques. Pienso que más que un aporte arquitectónico, físico, es un aporte moral y de aliento para las personas, ¿no? De saber que pueden ser incluidas en proyectos como el que tú ya iniciaste años atrás, ¿verdad? Y te felicito, gracias por tu aporte, gracias por lo que estás haciendo. Como siempre, quisiera, antes de despedirnos, pedirte ese mensaje que nos compartes siempre, ¿no? Aquí en Los Colores de la Oscuridad, yo creo que los oyentes ya están acostumbrados a tu consejo, a tu aliento. ¿Qué dices? Yo, ¿qué decirte? Que tratemos de vivir esa experiencia que tienen las personas con discapacidad, esa barrera que se encuentran en el día a día. Si nosotros la sentimos, vamos a poder comprender la necesidad urgente de cambios. Yo, tú sabes, no tengo discapacidad, no tengo familiares con discapacidad, pero tengo ese compromiso de entender que si yo como arquitecto voy a diseñar algo, voy a construir algo, tengo que pensar que tiene que ser accesible para todos, porque como se escuchó en el cuento, eso también va a beneficiar a aquella mamá que arrastra a su niño a través del coche. O como en estas épocas navideñas, que uno va cargado de paquetes y se dificulta subir de la calle a la acera, estamos hablando por el celular, como dijo mi profesor Enrique Rovira Veleta, que es quien hace la presentación del libro también, él dice que cuando usamos el celular nos volvemos ciegos puntuales. Yo creo que tenemos que tomar conciencia. Un ejemplo es el que las personas, cuando vivimos por minutos una discapacidad, aunque no la tengamos, nos llegamos a sensibilizar. Yo creo que soy fruto de esa sensibilización. Bueno, y agradecer también a Agdón Uvidia, permíteme, él fue mi profesor, el que me orientó y que me ayudó muchísimo a que estas ideas mías se conviertan en un libro, ¿no? Fue quien me direccionó, tomé varios talleres con Agdón y es quien hace el prólogo del libro. Sí, agradecer a muchísimos y desearles una feliz Navidad a todos, decirles que se animen, que cada uno es responsable de la eliminación de barreras. Aprovechando tu saludo, yo quiero tender también ese abrazo fraterno y los mejores deseos en estas fiestas, en este diciembre, a nuestros oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y, por supuesto, nuestra querida Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la 940 de amplitud modulada. Una vez más, felicitándote, qué alegría saber que estás haciendo tantas cosas bonitas, tantas cosas extraordinarias que nos motivan a nosotros a seguir adelante. Igual a los colores de la oscuridad y a los que formamos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes siempre te recibimos con las puertas y los brazos abiertos, Sandrita. Gracias una vez más y, como ya sabemos, las puertas de DC están abiertas y esperamos que vuelvas pronto con más noticias extraordinarias como esta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos y que el próximo año sea más accesible, más incluyente. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. We'll be right back.

Regresamos con los colores de la oscuridad. Nos vamos, con la satisfacción de haber cumplido no solo con este programa, sino a lo largo de todo el año. Estamos agradecidos por tu audiencia. Ojalá que hayas disfrutado de todos los segmentos que hemos preparado en cada uno de los programas. Para hacerlo ponemos nuestro corazón, porque tú eres importante para nosotros. Volveremos la próxima semana si Dios así lo permite. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con una canción hermosa, acorde a esta época. Felices fiestas y disfruta de este maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Hasta la próxima. Este es tu amigo Javier Alejandro. El niño vio. ¿Qué es eso? Es el padre Serafín, monseñor, con el nuevo refuerzo. Yo quisiera poner a tus pies. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.